Un país con presos políticos es un país sin democracia. En México, cientos de miles de personas son detenidas en la guerra que los poderosos están haciendo en contra de los de abajo, el pueblo y la gente humilde. Hay presos porque hay pobreza, porque despojan territorios, saquean recursos y llevan a la gente a la desesperación o a sobrevivir de manera ilegal. Entre los detenidos hay muchas y muchos que son apresados por su pensamiento, por resistir, por no vender sus tierras, sus ideas, sus valores. Es decir, son presas y presos políticos. Las queremos libres, los queremos libres, las queremos libres, los queremos libres. Hay mujeres y hombres que luchamos en el marco de los principios de la sexta declaración de la selva lacandona del EZLN, abajo, a la izquierda y por un mundo sin capitalismo. Hay personas que son desaparecidas, secuestradas, torturadas y encarceladas injustamente a manos del gobierno mexicano por esta causa. Son nuestras compañeras, son nuestros compañeros y por eso nombramos los que están encerrados injustamente. Chiapas. Alberto Patistán Gómez. Rosario Díaz Méndez. Artemio Díaz Heredia. Manuel Heredia Jiménez. DF. Víctor Herrera Gobea. Guerrero. Máximo Mojica Delgado. María de los Ángeles Hernández Flores. Santiago Nazario Lesma. Nayarit. Tomás de Jesús Barranco. Oaxaca, Los Hichas. Agustín Luna Valencia. Álvaro Sebastián Ramí. Justino Hernández José. Mario Ambrosio Antonio. Fortino Enríquez Hernández. Eleuterio Hernández García. Abraham García Ramírez. Zacarías P. García López. Oaxaca, Xanica. Abraham Ramírez Vázquez. Libertad, presos políticos, libertad. Por un mundo donde quepan muchos mundos, alto al hostigamiento a las comunidades zapatistas y adherentes a la otra campaña. Libertad, libertad, a las presas por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar.